Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y el día de hoy, mis estimados amigos, como siempre, gracias a la tecnología, nos vamos a trasladar hasta el sector del Triunfo, esto en Pastaza. Ahí está con nosotros el presidente de la Junta Parroquial, Vinicio Pozo, y lo hemos invitado con la finalidad de hablar de una propuesta que ellos tienen, como es el proyecto de Cascadas y Tarabitas el Triunfo. Un proyecto turístico comunitario que sin duda estará al servicio de la comunidad ecuatoriana y también del mundo. Bienvenido a usted, Vinicio. Gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días. Primeramente, un saludo hacia su digna departamento y pues un saludo igual para la parroquia y parroquia, provincia y el país entero. Sí, efectivamente tenemos aquí un centro turístico que queremos implementarle un poco más de cosas que hacen falta, que son necesarias para tener completo. O sea, tenemos el deportes extremos, Tarabita, una cascada. Entonces es un lugar donde la gente viene, en estos tiempos mismos salen de la ciudad y llegan para acá, y entonces se van contentos. Pues naturaleza aquí lo que tenemos. Vinicio, y cuéntenos, ¿cómo nació esta idea? Porque sabemos que lo hace la Junta Parroquial. Bueno, así es. Esto nace hace años atrás, que la Junta Parroquial se pone al frente y con el apoyo en ese entonces del municipio de Pastaza, lograron realizar este centro turístico. Se ha venido, o sea, periodo tras periodo, un poco modificándole hasta que hoy en día tenemos un centro turístico que ya tiene acogida a nivel nacional e internacional. Ahora sí, pues sería importante que nos compartan qué se necesita en este caso por una comunidad para poder tener emprendimientos como esto, que sin duda dejará un gran aporte económico para el sector. Sí, efectivamente, o sea, tenemos aquí, como digo, una cascada que da para realizar, perdón un ratito, las características del terreno da para hacer, y eso ha sido un beneficio para esta parroquia. La situación geográfica que tenemos aquí es apta para esto, y tener un terreno escriturado, eso es lo primero que se debe tener, un terreno con las condiciones para poder implementar. Aquí en esta parroquia sabemos que todo ha estado cerrado por el tiempo de pandemia. Se ha reactivado algo así, un mes recién está reactivado. Entonces, estamos trabajando ya de lunes a viernes, sábados y domingos. Estamos trabajando ya, tenemos una persona encargada que pasa ahí. Entonces, lo importante de esto, como digo, es tener un área y una persona que sea creativa para poder, y el apoyo de las autoridades también, porque usted sabe que eso es lo importante. Bueno, como usted nos dice, se necesita el espacio, se necesita el apoyo de las autoridades, Y lo más importante que quisiéramos conocer también es, ¿cómo mira esto? Usted que está cerca de la comunidad, ¿cuáles son los principales comentarios de saber que la comunidad tiene algo suyo, algo propio? Bueno, es muy importante, ¿no? La gente toma de buena manera el que es importante. O sea, al tener esto, la parroquia se realza, se es conocida, se hace conocer por personas que del país y fuera del país también. Entonces es importante y es un orgullo para la parroquia tener esto y que las autoridades hayan podido hacer real esto, que es, como digo, la economía misma aquí se reactiva a través de esto, del turismo que tenemos hoy en día. El turismo es una forma de vida. O sea, cuidar la naturaleza, eso es lo que le hace importante aquí a la Amazonía, que tenemos gran parte de naturaleza virgen, lo que se llama. Entonces, bueno, y sin duda, pues usted nos dice tenemos una naturaleza virgen, pero ustedes deben plantearse también una forma de mantener ese ecosistema así súper, súper, súper saludable. ¿Cuáles son esas recomendaciones? No, aquí las recomendaciones son pues pedir a las instituciones el apoyo. Pero en el caso de la población, de aquellos que van, ¿qué es lo que tienen que tomar en cuenta para evitar que se dañe esos espacios maravillosos que ustedes tienen? Bueno, lo primero es no contaminar, o sea, cuidar ese espacio que tenemos, ya que es único aquí en la parroquia y en la provincia, que sirve para mucha gente que venga. Muy igual. Tenemos todas las medidas, basureros, para que la gente colabore. Entonces, esa es una forma de cuidar también, no botando desperdicios, poniendo cada cosa en su lugar. Ese es el pedido que se ha venido haciendo a la gente al ingreso a las cascadas. Bueno, si hay alguna persona que, por ejemplo, nos está escuchando el día de hoy, y de pronto desea irse hasta las cascadas y taravitas del sector El Triunfo, allá en Pastaza. Bueno, ¿cómo puede hacer? Sabemos que tiene que llegar hasta Pastaza, trasladarse al Triunfo, pero quisiera que nos lleve de la mano. ¿Cuál es, al ingresar al sector del Triunfo, cuál es el inicio del recorrido y a dónde se termina? Acompáñenos. Sí, el centro turístico está en plena cabecera parroquial. A una cuadra de una cancha sintética y junto a la escuela 12 de febrero. De inicio están las oficinas, la taravita, las personas que deseen irse por taravita se quedan al otro lado y vuelven el recorrido caminando. Muchas personas llegan, van, solo cruzan la taravita, vuelven y vuelven a ingresar a la cascada. O sea, es un paisaje único, que bajan a la cascada, también hay senderos para que caminen. Entonces, eso es el recorrido que hay. Como digo, personas pasan caminando, otras en la taravita, se quedan al regreso, caminan. Entonces, eso es muy bonito, muy bonito. Y les hago la invitación a toda la gente, propios y extraños, pues que visiten estas cascadas, ya que es un ambiente muy agradable para todos los visitantes. En el caso de las personas que desean trasladarte hasta este sector, en cuanto a costos, ¿son manejables? ¿Cómo funciona? Sí, así es. Por ejemplo, tenemos la taravita. O sea, el ingreso al complejo turístico es $1 por persona y 50 centavos a los niños. La taravita, $1, igual 50 centavos. Tenemos deportes extremos también, como es el canoping, eso nos cuesta $8. El camping, $3, $1.50 para los menores. Canoping para adultos, $5, y $2.50 para los pequeños. O sea, esto también Cuando llegan familias grandes, se les hace una rebaja. O sea, conscientemente usted sabe que hoy en día la situación no es buena y conscientemente se negocia y se les baja. Lo importante es que las personas disfruten de este centro turístico. Bueno, ¿y este centro turístico cuenta con actividades culturales? Sí, así es. Así es, tenemos ahí lo que aquí en la parroquia tenemos, bueno, dos nacionalidades que representan, o sea, si la gente nos pide, nosotros llamamos a las comunidades que envían el grupo de danza. También sirve este centro turístico para que las nacionalidades, los emprendimientos pongan sus productos. La persona que pasa ahí encargada, ella les da vendiendo y cuando vende, pues ella se les entrega a las comunidades de los productos que han salido. De esa manera se trabaja. Tenemos los emprendimientos como los chifles, tanto como la papachina, el camote, la yuca. Tenemos también un emprendimiento que es los chocolates, las delicias del triunfo. Entonces, todo eso se vende en este centro turístico. Ahora, de hecho, pues este espacio significa que también pueden articular todos los emprendimientos de las diferentes comunidades y que ayuda, como usted decía, a fortalecer la economía local, la economía de ese sector importante de nuestro país. Vinicio, si se habla, por ejemplo, de un proyecto en el que participa la comunidad, pues usted nos decía, es un recorrido por cascadas, es un recorrido también por una tarabita, tenemos las actividades culturales y quisiéramos saber si ustedes han pensado hacer o ampliarlo más a este proyecto o por el momento se quedan como están. Efectivamente, sí, estamos en un proceso. Ahorita mismo, el día sábado, mantuvimos una reunión con el secretario, subsecretario del MIES en Misahuallí. Entonces, estamos comenzando un proyecto donde hay mucha gente que necesita venir a hospedarse. No hay esa para darles aquí hospedaje, entonces queremos incrementar eso, senderos, un dique mismo que es muy importante, también tenemos el agua, queremos aprovechar, entonces estamos recién comenzando con este proyecto, esperamos que más adelante se haga realidad y tengamos lo que es lo más importante, el apoyo del gobierno para poder realizar esto. Y como digo, es un proyecto que se está trabajando, se está comenzando recién a realizar y que va a ser de mucha utilidad aquí en este centro turístico. Ahora la pandemia, pues por mucho tiempo mantuvo cerrados estos espacios, pero ¿cómo les está yendo en estos momentos? ¿Tienen turistas? ¿Están yendo? ¿Tienen un aproximado de cuántos diarios visitan el lugar? No, sí, entre semana, o sea, no hay mucho, o sea, lo que más es viernes, sábado y domingo, lo que llegan alrededor de unas 20, 25 personas. En estos feriados de aquí de la provincia, gracias al señor alcalde que ha coordinado sábados y domingos, unas chivas han estado llegando turistas. Sí, nos han tenido acogida. Y gracias a la gente, como digo, sí colabora, sí llegan. Si Entonces, las de esa manera personas se. desean ir un fin de semana, señor presidente, ¿qué es lo que tienen que llevar? No sé, en cuanto a ropa, en cuanto a alimentos, ¿hay algunas recomendaciones que ustedes las pueden hacer? La ropa, los que deseen ingresar a la cascada, o sea, porque en la cascada la gente le gusta ingresar a la cascada, bañarse. Qué alimentación tenemos aquí mismo, o sea, los bares, gente que hace comida, o sea, se coordina con la persona que pasa en. Bueno, nosotros queremos agradecer la participación del presidente de la Junta Parroquial, el Triunfo Vinicio Pozo, por habernos acompañado el día de hoy. Ya saben, si usted quiere recorrer la Amazonía ecuatoriana, puede irse hasta el sector del Triunfo en Pastaza, donde se desarrolla este proyecto comunitario que lo han denominado Cascadas y Taravitas el Triunfo. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.